sientas parte de este tiempo o no. ¿Cómo encajas en todo esto? Seguimos con más Huracán Ambulante, ahora un poquito más reguetesado. Qué lindo el reggae, cómo me gusta. Aparte, esta banda realmente me gusta muchísimo. Una de las bandas nacionales que más me gustan. Sí, los Cafres, ¿no? Para la verdad que está muy buena, ¿no? Tiene muchas trompetas. No, aparte, la onda de los chabones es realmente impresionante. Bueno, estamos escuchando Tu Recompensa, como resuena acá en mis oídos. El último disco de Non Palidece, ¿sí? Que se llama El Fuego en Nosotros, ¿sí? Non Palidece presentó El Fuego en Nosotros y editado en forma independiente por su sello, que se llama Junco Discos. Junco Discos, qué loco. Esta producción propone agregarle nuevos matices al reggae, ¿sí? Que vienen ofreciendo desde hace ya casi 15 años. ¿Sí? Non Palidece es una banda de reggae clásico desde lo musical, pero teniendo claro que somos de aquí y hablamos y tocamos temas que tienen que ver con nuestra realidad. ¿Sí? Aclara líder, ¿sí? El líder de la banda, ¿sí? Y productor artístico Néstor Rams, ¿sí? Junto a Adrián Mr. Drums Paglian. ¿Sí? Del Fuego entre Nosotros. Bueno, el nuevo material fue grabado entre mayo y junio del año pasado en los estudios El Santito y mezclado luego en el Pie Recording Studio, ¿sí? Fue mezclado por Ketiana Hill. Muy bien. Reconocido productor y voz líder de la mítica banda jamaiquina Culture. Bueno, cuenta con 11 temas, ¿sí? Este disco. Y Tu Recompensa es el corte de difusión, que es lo que estamos escuchando en este momento. Qué lindo, ¿eh? El Fuego en Nosotros, ¿sí? Último disco de Non Palidece. Bueno, la banda se completa con Facundo Simas en bajo, Germán Bonilla en batería, Agustín Ausbel en saxo tenor, Ariel en coros. Bueno, son una bocha, ¿cuántos músicos? Una bocha, ¿eh? Bueno, la presentación oficial fue el 20 de marzo en el Estadio Atenas de La Plata. El 27 lo presentaron en el Anfiteatro Parque Urquiza de Rosario, el 3 de abril en Temperley, y los días 5, 6, 12 y 13 de abril van a estar en la Trastienda Club, ¿sí? Donde las entradas rondan entre los 40 y los 100 cada función, ¿sí? Ya se encuentran en venta a través de todos los mecanismos estos locos de internet. Si no, pueden entrar en la página de Nopa, así que tiene una página muy muy linda para que puedan entrar y ver todos los precios. Ahora sí, tenemos una comunicación telefónica. Hola. Hola, ¿qué tal, Germán? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Ayer estuve cubriendo el evento. Como bien dijiste, Non Palidece estuvo presentando el Fuego en Nosotros. Ajá. La verdad que un show espectacular, que duró más de 2 horas, donde, bueno, repasaron todo el CD y bueno, un poco de la gira, una gira que van a estar haciendo a partir de fin de mes, por el centro de América, arrancando de Panamá para arriba, yéndose más para el norte, para México, Estados Unidos. La verdad que un show muy bueno, que duró más de 2 horas, donde, bueno, pasaron por sus temas de otros CDs, ¿no? Tu Presencia, La Sonrisa y bueno, Danger Man, Para Dónde Corres. La verdad, muy buena presentación. A tu parecer, Alejandro, ¿cuáles fueron el mejor tema, ¿sí? El que la gente vibró más? ¿Fueron del último disco? ¿Fueron de discos anteriores? ¿Cómo lo viste? La verdad que Juanito del Fuego en Nosotros es un tema que mueve mucho a la gente. Bueno, Las Flores yo creo que es algo... La Flor. Que en todos los recitales de Nompa no puede faltar. Y bueno, Para Dónde Corres, la verdad que la onda que le pone Néstor es pero muy muy, digamos, muy fuerte. Y bueno, la gente, la verdad que en un día de semana, un martes, que se llene la trastienda no es nada fácil. Es raro. Ale, te hago una consulta. ¿Cómo estaba el escenario, sí? ¿Cómo estaba formado? ¿Tenía alguna iluminación especial, alguna escenografía? La verdad que una escenografía común, digamos, con muchos colores, la verdad que mucha onda. No sé si habrás visto más o menos cómo se manejan los chicos, con las dos guitarras, con muchos solos, con las trompetas y todo esto habitual en ellos. La verdad que muy bueno. El lugar estaba lleno, me decís. El lugar estaba lleno, capacidades dotadas ya para el 12 y 13 también. Así que sí, la verdad que solo de esos chicos que la vienen rompiendo hace años. Bien, Ale, ¿el disco qué te pareció a vos? Este último disco se llama El Fuego Nosotros. ¿Está bueno? ¿Tiene algo que te llama la atención? ¿Es mejor que los discos anteriores? ¿Viste una innovación? Algo, contame algo que te pareció el disco y cómo lo vio la gente ahí, ¿no? En el en vivo. Yo creo que la gente lo vive bien porque la gente lo sigue. Ajá. Sigue mucho No Empalidece y realmente que vaya tanta gente un día de semana por, claro, por un CD así nuevo, digamos, porque no hace mucho que salió, uh-huh, es bastante bueno eso. Y en cuanto al CD, yo personalmente a mí me gusta porque me gusta mucho el mensaje que manda No Empalidece. No es tanto como otra banda de reggae que están todo el tiempo con el Rastafari acá, el ya y todo eso. ¿A qué apunta para vos, Nompa, así desde tu punto personal? En mi punto personal, Nompa, Néstor tiene una cabeza abierta, o sea, muy groso, lo que dice, tiene una filosofía de vida muy muy importante, tiene como mucho valor lo que dicen los temas, digamos, las letras de los temas tienen cosas muy fuertes. Vos te referías recién que hay como cierta diferencia de las otras bandas de reggae, como por ejemplo que es se acerca más a lo social, más a, claro, a la Argentina, claro, no más tanto a la sociedad, más a lo popular, más exacto. Sí, está claro, más claro, vinculado con la sociedad así argentina, más que, por ejemplo, otras bandas que se relaciona más con el Rastafari, que quizás, claro, no está tan incursionado. No está mal, acá, ¿no? ¿No? Cada uno en lo suyo, pero digamos que eso está bueno remarcarlo porque, claro, digamos, para lo que se está popularizando el reggae, que cada día se escucha un poco más, es bueno porque es un mensaje que se está dando y bueno, de repente puede llegar a ayudar un poquito a cambiar un poco la mentalidad de la sociedad, o viste que. Que no se vive en buenos momentos, entonces sí, verdad. Este tipo de mensajes la verdad que suman. Ayudan positivamente a la sociedad, ¿no? Claro, claro, claro. Muy bien, Ale, bueno, muchísimas gracias, no te robamos más tiempo. Espero que sigas cubriendo algunos shows, te presentamos acá abiertamente. Nuevo integrante del Huracán Ambulante va a estar cubriendo, bueno, diferentes shows y lo va a estar comentando así en vivo, en Campiso. Sabés que las puertas del Huracán Ambulante están abiertas, ¿eh? Gracias, gracias, gracias. Un abrazo a todos y muchas gracias y bueno, hasta la próxima. Dale, nos vemos la próxima. Bueno, Alejandro, un fenómeno ahí, estuvo cubriendo en La Trastienda el disco de ayer de No Empalidece.